El Quit es un proyecto de radio, como es en realidad la radio convencional, pero convertida hacia Internet. Con esto quiero decir que la propuesta es que próximamente se haga una radio con diversos diales, juntando varias páginas o aunando esfuerzos gente de radio en internet y que lo hagan similar a una radio con estaciones, con programas, de una forma seria y un poco más profesional para que se pueda invertir dentro de la misma y así sacar contenidos de valor importantes. Estoy hablando de que, por ejemplo, hoy las radios, si bien están en streaming y están muy bien distribuidas, lo que quiero decir es que formando un dial se pueden juntar todas y hacer de eso un gran negocio y un gran provecho para el usuario. Porque vi lo que está fallando de las radios de internet es que la gente las escucha muy buena música, pero no se siente identificada con diferente gente que esté escuchando el radio. Entonces se me ocurrió de que con el dial, de volver al dial, se podría recuperar eso, de que la gente, digamos, en su ilusión, en sus fantasías o en realidad, esté comunicada un poco más. Esto con lo que lleva, o sea, lleva la radio de lo que son las estaciones convencionales hacia Internet, o sea, radio de estaciones.